Se nos había cortado la comunicación porque en el aire está ahora José Luis Salomón. ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Cómo te va, Carlito? Toda la audiencia de tu radio. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. José, bueno, arrancamos la semana pasada con este cuestionario que está online en el portal de la radio y queríamos saber si estabas dispuesto a contestarnos algunas preguntas. Sí, no hay problema, por supuesto. Bueno. Sí, además tengo obligación de hacerlo. Más allá que después guste o no guste, pero tengo obligación de hacerlo. No, podés decir que no. No, qué problema es. Realmente, si uno está en este tema es porque tiene que estar preparado para responder lo que realmente se puede plantear en la calle, ¿no? Está bien. Independientemente que después lo que uno puede decir, ¿no es cierto?, en algunos casos se comparta o en otros casos no se comparta. Está bien, sí, perfecto, claro. Bueno, José, ¿sí? La primera de las preguntas tiene que ver con la justicia. Si se va a mantener trabajar por la descentralización de la justicia, ¿qué opinás de que el municipio asuma los gastos para la instalación de los organismos de justicia descentralizados? En primer lugar, creo que la descentralización de la justicia forma parte de una de las cosas buenas que se ha hecho. Cuando nosotros decimos que no venimos a criticar todo el pasado ni desacreditarlo, entendemos que la justicia es uno de ellos. Uh-huh. Y en esto estamos convencidos, o sea, no es que lo decimos solamente por una cuestión electoral, lo decimos realmente convencidos que hay cosas que se han hecho muy bien, pero que nosotros también, por supuesto, vamos a seguir trabajando en ese sentido y si podemos potenciarlo, lo vamos a potenciar. El tema de la inversión, ¿por qué estamos de acuerdo con la descentralización de justicia? Porque evidentemente la justicia accesible no es que te resuelve los problemas, porque los problemas de inseguridad pueden seguir existiendo, pero creo que de alguna manera permite paliar muchas de las circunstancias desgraciadas que a veces, ¿no es cierto?, debemos atravesar como comunidad. Tener la justicia a la mano o al alcance de la mano del ciudadano, me parece que nos permite a veces cometer menos injusticia, ¿no es cierto?, que la que se puede cometer, ¿no es cierto?, cuando la justicia llega tarde o no llega directamente. Así que estamos totalmente y absolutamente de acuerdo con seguir trabajando en esta línea de tener la justicia y toda la justicia posible. O sea, si mañana podemos brindar mejores y mayor cantidad de servicios posible en Saladillo, bienvenido sea, porque vamos a tratar de brindarle un servicio importante para la comunidad. Está bien. El aporte, uh-huh. Y bueno, el aporte a veces es la circunstancia de cómo está establecido el sistema. O sea, si el municipio a veces no pone algo, su granito de arena, evidentemente, y esto me consta porque hemos ido a gestionar, si uno no ofrece la sede, si uno no ofrece pagar durante un tiempo determinado gasto, es imposible lograrlo. O sea, el aporte es el trabajito previo que hay que hacer para tratar de convencerlo a la gente, para a la gente, a los, en este caso, a los funcionarios del nivel provincial o nacional, para tratar de descentralizar, ¿no es cierto?, el sistema. No debería ser así, realmente no debería ser así, porque el municipio no cobra para eso, el que cobra la provincia, y si mañana tiene una política de Estado, ¿no es cierto?, de descentralización, debería hacerlo con propios recursos, porque esto, en definitiva, debería formar parte de una política de Estado, no de una presión o no de una predisposición de cada uno de los intendentes. Si un intendente mañana no tiene recursos para hacerlo, se queda sin justicia descentralizada, y creo que eso es injusto también, ¿no? Uh-huh. Otra de las preguntas, en este caso, tiene que ver con la seguridad. A ver, trato de resumirte las cosas porque... No, sí, si no es largo. Esa es la idea un poquito, ¿no? Hacerlo resumido. Bueno, la opinión de la policía comunal, si se va a mantener la distrital, qué aporte o intervención entiende que corresponde al municipio, qué pasos va a seguir, qué opina de la instalación de cámaras y que el municipio asuma su costo. Si querés voy recordándotela de poquito. No, la policía comunal digital, ayer anoche tuve una reunión en la cooperativa agrícola y hablábamos entre uno de los tantos temas, como pasó con la Cámara de Comercio, y hablábamos del tema este. Para mí, el debate de la policía comunal distrital realmente a veces me pone mal, porque sí, bueno, minimizar el tema o solamente un debate de un estilo de policía a otro estilo de policía me parece que es minimizar lo que significa la seguridad en línea general. Con policía comunal, policía distrital, evidentemente puede haber más beneficio para la comunidad o menos beneficio de acuerdo a la que se adopte. Lo que sí me parece que la seguridad es mucho más complejo que determinar el tipo de policía, ¿no? O el sistema de policía que nosotros queramos adoptar. ¿Por qué? Porque me parece que roza, ¿no es cierto?, además de la infraestructura, roza también de la formación de los futuros agentes policiales que se están largando la calle. O sea, realmente me parece que un problema de política de Estado provincial, decir, bueno, ¿qué tipo de policía queremos en la calle? De manera tal, si mañana en vez de 6 meses la formación necesitan 3 años o 2 años, como en algún momento se hizo, con todos los errores que tenía, de manera tal de generarle disciplina a la persona que se quiere dedicar al tema policial, de generarle conducta, de transformarlo de alguna manera desde el punto de vista mental, pero no para mal, sino para bien, ¿no es cierto? Decir, bueno, para ganarse el respeto de la gente en la calle, tiene que tener una formación. No ser profesional, pero de alguna manera una formación desde el punto de vista de lo que está haciendo. No se le puede dar una pistola a cualquier persona que con un curso muy rápido y breve, ¿no es cierto?, mañana está en la calle tratando de cuidarnos la seguridad de todos. O sea, hay que formarse, hay una cuestión de vocación en primer lugar y una cuestión de formación en un segundo lugar que para mí es fundamental. Si nosotros no tenemos policía formado como corresponde y no tenemos policía con vocación, por más comunal o necesidad que tengamos, evidentemente el tema de la seguridad no se va a arreglar. Este no es un problema que lo tiene que abarcar el municipio, es un problema netamente provincial. Lo que sí el municipio tiene en esta instancia que nos han puesto de policía comunal y distrital, y en donde las comunales son todos aquellos que son afines al gobierno y las distritales son aquellos que no son afines al gobierno, por lo menos en línea general y políticamente así se ha planteado, tiene una decisión que tomar por delante. Y la verdad que es una lástima que el gobierno provincial te imponga este tipo de solución. Yo, por supuesto, si mañana me toca ser intendente, este tema lo voy a seguir planteando como una cuestión de decir, bueno, dejémonos de embromar con este tema, que haya una sola policía, que todo el mundo adopte esa sola policía, de manera que todo el mundo tenga que recibir lo que tenga que recibir. No puede ser que esa ley yo esté recibiendo la mitad de lo que estaba recibiendo Alvear, de acuerdo a la información que tenemos, con una comunidad mucho más chica, con un solo acceso de entrada y salida, o dos, uno para cada lado, Saladillo es un colador, tenemos entradas por todos lados, y tenemos la mitad de agente policial que tiene Alvear, además del servicio penitenciario que tiene Alvear, además, ¿no es cierto?, de todo eso. Bueno, me parece que esto es lo que no comparto, o sea, ponernos en una situación de riesgo por ser radical y otro por ser peronista, en una situación favorable me parece que es minimizar la importancia que tiene la seguridad para el ciudadano. Acá no estamos poniendo en riesgo al intendente, estamos poniendo en riesgo a 30.000 habitantes, o sea, si fuera un problema del intendente solamente, sería solucionable. Es un problema de 30.000 habitantes que están en riesgo porque justo circunstancialmente se le ocurrió votar a alguien que no es del color político, ¿no es cierto?, del partido. Por supuesto que cabe al intendente elegir. Me parece que en el futuro estoy convencido que si para lograr la cantidad de agentes policiales y la cantidad de equipamiento y la cantidad de patrulleros que es necesario y los recursos que es necesario, hay que adherir a otra policía, evidentemente lo van a tener que hacer. O sea, yo no quiero poner en riesgo a la comunidad, aunque esto no resuelva el tema, vuelvo a repetir, porque creo que el problema es mucho más grave, pero si yo mañana, por una decisión del partido radical al cual pertenezco, por una decisión, ¿no es cierto?, de alguna manera corporativista del partido, ¿no es cierto?, mañana me privo de recibir los recursos que tengo que recibir, evidentemente no lo voy a hacer. Yo voy a tratar de obtener la mayor cantidad de recursos posible para Saladillo. Vuelvo a repetir, creo que esto no es la solución, pero voy a tratar de hacer lo máximo posible, aunque quede mal con mi partido, para tratar de que en Saladillo se tengan los recursos que se tengan que tener. La cantidad de patrulleros que necesitamos para cubrir lo que tenemos que cubrir en Saladillo. Si 60 es poco y hace falta 120, lucharemos para que lleguemos a los 120. Si un patrullero solo, como hoy recorre el sector rural, es insignificante y necesitamos 5, lucharemos por 5. Ayer me decían que en Micheo, un paraje netamente rural, hay un patrullero permanentemente fijo ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando, y acá tenemos un patrullero para recorrer todo el sector rural. O sea, realmente es un verdadero disparate desde el punto de vista de la asignación de recursos que tiene Saladillo. No se lo merece esta injusticia, pues no el intendente, no se lo merece la comunidad de Saladillo. Me parece que hace una contribución importante a la provincia como para tener este tipo de perjuicio, ¿no es cierto?, por ser o por no adherir un sistema policial. En el futuro debe haber un solo sistema policial al que adhiramos todos, y el que todos tengamos, ¿cierto?, de alguna manera, recibamos lo que tenemos que recibir por la cantidad de habitantes, por la cantidad de hectáreas que tenemos que patrullar, por la cantidad de rutas que tenemos que nos atraviesan. Ese es el sistema, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a luchar para alcanzar, ¿no? José Luis... otro tema, sí. Me llevo las cámaras. Por supuesto, de acuerdo con las cámaras, si mañana las cámaras no alcanzan, el municipio debe invertir, y tiene que invertir, hay que tratar de hacerlo, pero más importante es que las cámaras son fundamentales, y son importantes, pero más importante que la cámara es el centro monitor de control. O sea, si vos tenés cámara, y mañana tenés un centro ordenado, de cubrir las 24 horas, gente preparada para saber qué es lo que está pasando. Mirar una cámara no es mirar un partido de fútbol, ¿no es cierto? Mirar una cámara es entender, interpretar, ¿no es cierto?, lo que está pasando y alertar y prevenir. O sea, la seguridad es mucho más prevención que trabajar, ¿no es cierto?, una vez con el hecho consumado. Entonces me parece que es tan trascendente el tema de poner cámara como también armar, ¿no es cierto?, el sistema de control adecuado, ¿no es cierto?, a las cámaras que se pongan. Se ponen 10, 20, 30, 50 y no se controla, evidentemente no tiene sentido. O sea, ver las cámaras como la posibilidad de la prevención. Para mí es fundamental. El tema de la prevención, desde el punto de vista de la Cámara, es fundamental. Bueno, por supuesto, mañana hay un delito, la Cámara te puede ayudar de alguna manera a detectar, ¿no es cierto?, quién fue el que cometió el delito o la infracción o lo que sea, ¿no es cierto? Pero me parece que la Cámara puede ser un elemento importante de prevención. Cuando hablamos de prevención en el tránsito, este no es un tema que por ahí está en el cuestionario, pero te lo digo. Sí, está, es el que viene. Bueno, en el tema de prevención en tránsito, la presencia del patrullero en la calle permanente, bien expuesto, fue una de las cosas que yo siempre planteé, que es la prevención. O sea, la prevención es que el ciudadano sepa que está siendo controlado de alguna manera, pero esto no quiere decir que le quita libertad, sino que cuando va a cometer alguna cuestión que no está dentro de las normas de convivencia, debe cuidarse, ¿no es cierto? Esto no puede pasar a cualquiera. Cuando advertimos que hay alguien que no está controlando de alguna manera, diciendo, bueno, este tema, ¿no es cierto? Evidentemente, si cometo esta infracción acá, aunque a mí me parezca minimizado, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente evitamos hacerlo, y eso es una forma también de acostumbrarnos a cumplir con la reglamentación o con las leyes vigentes, ¿no? Claro. Bueno, lo que venía, el tema de tránsito. En otros países del mundo, como Alemania, sí. No nacieron. Bueno, se hicieron buenos en función de buenas normas y buenos controles, ¿no? Claro. Bueno, precisamente la cuarta pregunta es el tránsito, que fue, me parece, una de tus preocupaciones, ¿no? Si el tránsito... Las opciones son, si vas a variar algo al respecto, poner inspectores o ser policía municipal, incrementar el número de inspectores, ¿qué planes, en definitiva? El tema del tránsito, me parece que hay que encararlo en cuatro temas fundamentales. Hay una mesa de cuatro patas. La primera pata, ¿no es cierto?, es la prevención, ¿no es cierto? Lo que decíamos recién, tratar de que el ciudadano sepa y de alguna manera prevenir, ¿no es cierto?, el accidente, con la presencia de los inspectores a la vista, con mucho más cantidad de patrulleros, si es posible, recorriendo la ciudad. Si es posible, trabajar también con la moto patrullero, ¿por qué no? Con la policía, ¿no es cierto?, como complemento, ¿no es cierto?, del control y de la prevención, tratar de concientizar a la policía que también se meta en el tema, no solamente desde un operativo, sino en el diario accionar de la policía. Es una lucha permanente. Esta lucha la tuve cuando tuve secretario de gobierno. Es imposible consustanciar o concientizar a la policía para que se meta en el tema. La policía solamente entiende que tiene que preocuparse por el tema de seguridad, y sin embargo, el tema tránsito es de índole netamente provincial. Los municipios se hicieron cargo porque la policía estaba desbordada desde el punto de vista de la seguridad, pero no le corresponde al municipio. Entonces me parece fundamental que colabore la policía en este sentido, con la presencia en la calle, tocándole el silbato a cada uno que comete una infracción, por lo menos colaborar y aportar, ¿no es cierto?, lo que puedan hacerlo. Por eso que cuando hablo de formación policial, hablo de estas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno se recibe de policía, evidentemente tiene necesidad y tiene obligación de conocer estas cuestiones de norma de tránsito, y no, evidentemente, por ser policía uno puede cometer, ¿no es cierto?, infracciones como si no tuviera ningún tipo de inconveniente. O sea que la prevención, ¿no es cierto?, hay que realizarla con inspectores de tránsito y con la colaboración fundamental de la policía, porque la policía es la que tiene la única forma de a veces de garantizar el control, el cuidado, ¿no es cierto?, del físico, ¿no es cierto?, físico de los inspectores de tránsito, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. Si no, es casi imposible a veces hacerlo solo. O sea, el trabajo conjunto con la policía es fundamental. Y bueno, en esto vamos a tratar de convencerlo al comisario que nos toque, ¿no es cierto?, dentro del mandato, para tratar de trabajar en forma mancomunada siempre, no solamente en operativo de tránsito. Y el otro tema, la pata primera, prevención; la segunda pata es la educación, que para mí debe ser la principal pata. Nosotros, a la edad nuestra, Carlito, y a la edad de los que hablábamos ayer de los 60, 70 años que estábamos ayer en la reunión de la cooperativa, yo le decía, a esta edad ya es imposible cambiarnos la forma de manejar y de pensar, solamente a veces por multa terminamos convencidos que algunas cuestiones no podemos hacerlo. Pero me parece que el trabajo en educación, como en algún momento se hizo con el Educavial, con Verdín, mañana se puede inventar otra cosa, lo que sea, para tratar de ser dinámico en el aprendizaje de los chicos, es indispensable. Tenemos que generar futuras generaciones totalmente distintas, ¿no es cierto?, de manejo en la vía pública y control en la vía pública. No podemos estar todo el día con una escopeta en la calle, sino simplemente hay que tratar de educar a la gente, tratar de educar desde el más chico, desde el jardín infante, ¿no es cierto?, para arriba. Seguramente a alguno le entrará el mensaje y a otro no le entrará, pero es importante trabajar y hacer algo en ese sentido. El tercer tema es la infraestructura. La infraestructura es un tema importantísimo desde el punto de vista de la calidad del servicio que se presta en la calle. O sea, cuando uno tiene un tránsito, ¿no es cierto?, un control extremo, pero resulta que no tiene cartelería, no tiene señalización, no tiene los carriles indicados. Se ha comprado hace poco una máquina, y comparto que se haga ese tipo de adquisición, de demarcación horizontal, pero ya es necesario empezar a pintar la demarcación de los carriles, de manera tal de que la gente sepa, ¿no es cierto?, por dónde tiene que andar y no tiene que andar cruzándose. Hay que, de alguna manera, modernizar toda la cartelería, mejorarla. Aquellos elementos de prevención que pueden llegar a ser las mesetas o las sendas peatonales sobrelevadas, de manera tal de transformarse en reductores de velocidad en lugares clave, la colocación de semáforos en lugares clave, todo ese tipo de cosas hace de alguna manera la infraestructura urbana, y hay que invertir. La infraestructura urbana no es fácil, no es económica. Yo tengo una anécdota cuando estuve reemplazándolo ahí al intendente en esos 4 meses, fuimos a hablar con Randazzo y le planteamos la necesidad de generar una infraestructura urbana vial, moderna en el casco urbano de la ciudad, y la verdad que no se nos rió, pero nos dio a entender que para eso no hay plata. O sea, hay plata para otra cosa, para cualquier otra cosa, pero para eso no había plata. Entonces, en definitiva, no es un tema que a la gente a veces políticamente le preocupa, y a mí sí me preocupa. O sea, yo creo que hay que invertir. Voy a seguir pidiendo plata en los ámbitos que tenga que pedir. Si no hay plata, haremos lo que nosotros podamos, pero me parece que es importantísimo invertir en infraestructura urbana vial. Uh-huh. Y el último tema es el control, indispensable, porque por más que hagamos educación, prevención, infraestructura urbana, inversión en obra, evidentemente el control nunca debe dejar de existir. El control es fundamental. El control es para aquellos que de alguna manera, en algún momento, o por distraído, o por falta de conciencia, o porque realmente lo hacen en forma desprofeso, evidentemente el control es un sistema que tiene que estar siempre en la calle. Para eso hay que formar muy bien a los inspectores de tránsito. No es una tarea fácil. Hay muy poca gente que quiere ser inspector de tránsito porque se gana el odio de la gente. Muy pocas veces realmente uno para felicitar al inspector de tránsito. Generalmente cuando te paran, ya desde ese momento te mal predisponés. Si los papeles te van bien, solamente empezás a agradecer, ¿no es cierto?, que te fueron bien, pero si llega a encontrar una multa o una infracción, evidentemente a partir de ese momento terminás enojado con el inspector de tránsito. Cuando la culpa no es del inspector, evidentemente la culpa es nuestra, porque algo nos faltó, por alguna cosa, ¿no es cierto?, y ya le podemos buscar justificativo. Es muy difícil, ¿no es cierto?, estar en la calle. Nunca se reciben elogios, permanentemente se reciben, ¿no es cierto?, protesta de la gente. Es distinto controlar la seguridad, porque la gente, cuando uno está controlando la seguridad, la gente, de alguna manera, uno está tratando de prevenir a la persona que de alguna manera es enemigo de la sociedad, aquel, ¿no es cierto?, que viene a cometer un delito. Entonces, en definitiva, la gente termina viendo bien que la policía esté haciendo eso. Pero es muy difícil prevenirse, ¿no es cierto?, y querer a un inspector de tránsito que nos controla a todos, a los que somos, a los que se consideran buenos en la sociedad, pero que cometen infracciones, y por eso no son malas personas, simplemente cometen infracciones, y para eso justamente tienen que estar en el control en la calle, evitar que estas cosas se hagan. Me parece que es fundamental invertir en equipamiento, como puede llegar a ser patrulla bien adaptada para este tema, con el sistema de GPS, con el sistema de balizamiento adecuado, con el sistema de megáfono, de manera tal de hacer una tarea de prevención en la calle como realmente corresponde hacer. O sea, un patrullero no es cuestión de invertir un auto por un ploteo. Un patrullero demanda mucho más inversión, y me parece que en eso hay que invertir. También hay que invertir, vuelvo a repetir, en la educación y en la formación del inspector de tránsito. Cuando yo hablo de recurso humano municipal, estoy diciendo justamente que es necesario que todos se capaciten. El inspector de tránsito es fundamental, es indispensable. Aquel que tiene vocación de inspector de tránsito, bienvenido sea, porque realmente son escasos en la comunidad de Saladillo. Pero hay que formarlo, hay que tratar de formarlo para que tenga el carácter adecuado, que tenga la contestación adecuada, que tenga la formación que tiene que atender como funcionario público en la calle, porque en definitiva no deja de ser un funcionario público que labra un acta, que tenga la formación intelectual desde el punto de vista de lo que es la ley y qué tiene, ¿cierto?, que hacer en cada momento, en cada circunstancia. Estas son las cosas que me parece que tenemos que trabajar en materia de tránsito. Estoy realmente convencido que no lo vamos a dar vuelta un día para el otro, pero que creo que podemos, ¿no es cierto?, orientar las naves con una política de Estado hacia adelante. Me parece que si esa política de Estado municipal le agregamos alguna política de Estado que se están empezando a ver a nivel nacional y provincial, ojalá que así sea realmente, creo que en la Argentina podemos tener un tránsito mucho mejor dentro de unos años, ¿no? Bueno, José, nos corre el reloj, así que para las próximas... Me preguntaste de tránsito y me entusiasmo. Claro, ya sabía yo. Las próximas, si podéis, un poquito más concretas. A ver, bueno, el tema arbolado, ¿se va a mantener el procedimiento actual en cuanto a la poda y extracción limitada o variará en cuanto a la poda y se va a realizar un cambio de arbolado progresivo? Bueno, a ver, es bastante complejo, por eso cada pregunta que haces vos no son fáciles de resolver en un momento para el otro, pero bueno, arbolado ya hay una ordenanza que está dando vuelta ahora, que sí, en cualquier momento se está por aprobar, hubo una audiencia pública, la cual no fue mucha gente, no concurrió la gente que tenía que ir, supuestamente por la protesta que uno ve en la calle a diario. Cada reunión que hacemos institucional sale el tema del arbolado. Y uno que plantea lo siguiente, acá el arbolado nos une a los saladillenses desde el punto de vista de lo que significa como medio ambiente, ¿no es cierto? Todo el mundo estamos contentos, cuando viene alguien de afuera y te elogia el arbolado, estamos contentos, y decimos, sí, pero vos porque no vivís en Saladillo, y tenés que bancarte la hoja en otoño, y tenés que bancarte las bolillitas en primavera. Bueno, esta es la respuesta que hacemos siempre, pero la primera satisfacción la recibimos cuando dices, qué lindo arbolado, este me hace acordar mi infancia, el otro me hace acordar no sé qué cosa, bueno. Conclusión, me parece que acá hay que ponerse de acuerdo en algunos temas fundamentales. Poda sí, poda no, es un tema que puede formar parte del debate futuro y para dejar de que esto sean actitudes de campaña permanentemente si estamos de acuerdo con poda o no poda. Me parece que un tema fundamental para arrancar es el siguiente. La extracción de árboles tiene un límite. Si la extracción de árboles, ¿no? Si el árbol nosotros está perjudicando la vida, evidentemente la calidad de vida interna, la calidad de vida, ¿no es cierto?, del ciudadano, en el sentido que nos está rompiendo toda la casa interna, evidentemente hay que ser contundente en el trabajo. O sea, árbol que molesta, ¿no es cierto?, la infraestructura edilicia y que molesta en definitiva la calidad de vida, debe ser extraído. Esto no es estar en contra de la naturaleza. O nos ponemos a favor del arbolado o nos ponemos a favor del ser humano. En este caso, evidentemente, el tema del ser humano es fundamental, debe ser extraído. Porque lo que está pasando hoy es que se extrae, pero resulta que estamos demorando un tiempo importante, porque bueno, porque no se tiene a veces por ahí al alcance de la infraestructura que tenemos, que tiene, o al alcance de la estructura municipal, los recursos técnicos, tecnológicos, o humano suficiente, ¿no es cierto?, como para ser eficiente en ese tema. Y a veces la gente protesta porque pasa un año, pasa no sé cuánto tiempo para que le vayan a traer la planta. Me parece que hay mucha buena voluntad de parte de la gente que está en el arbolado, pero a veces lo que hay que hacer es una política de Estado desde el punto de vista del intendente hacia abajo, decir, bueno, queremos invertir en tener un buen equipamiento para esto. Si nosotros queremos tener arbolado de calidad y caracterizamos por un buen arbolado a nivel regional, tenemos que invertir la infraestructura de espacio verde Saladillo debe estar acorde al arbolado que tenemos. No puedo tener un arbolado como el que tenemos, en altura, con un follaje tremendo, hermoso, pero resulta que la infraestructura que tenemos es muy limitada, porque evidentemente no tenemos capacidad de dar respuesta en tiempo rápido, no tenemos capacidad de reponer en tiempo rápido, no tenemos capacidad de cuidar el arbolado que ponemos en la vía pública, y pongo como ejemplo la Saavedra se puso en el mismo tiempo que se puso el arbolado del acceso al cementerio, el acceso al cementerio, el Liquidamba creció espectacular porque hay una cuadrilla que todos los días le sacaba la hormiguita y le ponía, ¿no es cierto?, lo que le tenía que poner y lo regaba, y el de la Saavedra, como nadie lo cuidó, solamente aquellos vecinos que tuvieron la precaución de hacerlo, nunca creció. Entonces, poner planta es también una inversión grande que nosotros no nos damos cuenta porque nos sale muy económico, muy barato, porque tenemos el vivero casón y nos sale regalada. Aquellos municipios que ponen planta y que la tienen que comprar 100% saben lo que significa cuidar el arbolado. Entonces, poner planta también significa tener una cuadrillita acorde, ¿no es cierto?, con la cantidad de arbolado que se está poniendo y cuidarlo, ¿no es cierto?, como corresponde ponerlo. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta acá varias cosas. Más allá de la poda, que vuelvo a repetir, yo creo que debe formar parte de un debate profundo, a poco andar, a poco arrancar el mandato futuro, me parece que acá lo que hay que tener en cuenta es que el arbolado no debe ser un perjuicio para la comunidad. Si mañana la comunidad de Saladillo, evidentemente, entiende que el arbolado que estamos teniendo, ¿no es cierto?, no es el adecuado, y por supuesto que la reposición es fundamental en algunos aspectos, ¿no? O sea, planta que tiene problemas de enfermedad, planta que está entorpeciendo algunas cuestiones del cono de visibilidad en una esquina, evidentemente es el municipio que tiene que estar extrayéndola, ¿no? Bien, seguimos con la pregunta número 6, que es la que tiene que ver con el medio ambiente, precisamente el tema que está en danza es el tema de las fumigaciones, hay una ordenanza que está en vigencia, ¿qué opinás de este tema? Bueno, la ordenanza, yo creo que hay una, como el tema del arbolado, el tema de la ordenanza de fumigación son de alguna manera prácticas que se van imponiendo, ¿no? El tema del arbolado, por ejemplo, ayer hablamos, bueno, si uno habla con los ingenieros forestales, todo el mundo dice que este es el mejor sistema de arbolado por la altura, por lo que significa, pero bueno, a veces las veredas no están acordes a esa preparación, y con el tema, y hay otras cosas que no están acordes a este sistema de arbolado, ¿no es cierto? Con el tema de la fumigación creo que pasa algo parecido, o sea, yo creo que hay una política de Estado, ¿no es cierto?, que se está dando a nivel de instituciones a nivel de organismos vinculados con la ecología, y las instituciones de alguna manera política están tratando de adherir a ese sistema, de proteger de alguna manera la salud humana en esos lugares donde están muy vinculados con el sector rural y que pueden, ¿cierto?, perjudicar. Evidentemente hay que tener un equilibrio entre lo que es la producción, porque si por un lado estamos pregonando la producción intensiva en todos lados, ¿no es cierto?, y por otro lado, ¿no es cierto?, queremos la protección del medio ambiente al extremo, hay algo que nos cierra. Y entonces me parece que estos procesos de empezar a hacer entender que hay lugares o franjas, ¿no es cierto?, de protección, me parece que son válidos, son temas interesantes. La medida que no sean traumáticos y que no genere, ¿no es cierto?, una limitación extrema, ¿no es cierto?, a lo que se puede llegar a hacer en algunos lugares. Uh-huh. Hay que estar muy claro, ¿no es cierto?, qué es lo que perjudica, qué es lo que no perjudica, y esto creo que a veces no se tiene tan en claro en materia fundamentalmente de fumigación. Yo escucho a algunos veterinarios o ingenieros agrónomos que dicen, no, ese tema no perjudica, y otros que dicen, la ecología perjudica todo. Entonces, evidentemente hay que tener muy claro cuáles son los productos que perjudican, y también me parece que en esto forma parte de lo que te decía antes, el tema de control. O sea, vos podés tener una ordenanza brillante en todos los aspectos, en tránsito, en seguridad, en arbolado, en espacio verde, lo que sea. Pero si no controlás, o en las cámaras mismas, como te decía, pero si no controlás, evidentemente es lo mismo que no tener nada, ¿no es cierto? Entonces, la ordenanza no puede estar el vecino siendo el único denunciante de los temas. Me parece, bueno, estos son los problemas que se pueden plantear cuando se plantean o cuando se crean este tipo de ordenanzas. Y si la comunidad, a través del Consejo Deliberante, aprobó este tipo de ordenanza y estamos avanzando en la protección del medio ambiente y fundamentalmente de la calidad de vida de aquellos que están vinculados con el sector agropecuario, por lo menos lindante el sector agropecuario, bueno, hay que respetarla y hay que tratar de ser lo más coherente posible, ¿no es cierto?, en la aplicación de la ordenanza, ¿no?, de las normas. Uh-huh. Lo que sí me parece que hay que ser muy coherente cuando se sanciona la ordenanza, que sean aplicables. No es solamente una cuestión de tirar la ordenanza por tirar y después no son aplicables. Para uh-huh. Me inclino por aquella ordenanza que realmente tiene la aplicación práctica. Porque si no, es una cuestión solamente de demagogia, quedar bien con un sector y no aplicarlos nunca, ¿no? Claro. Bueno, una de las últimas, el tema del gabinete, si vas a mantener esta estructura, si está prevista la supresión o fusión de secretarías o direcciones. Puede haber modificaciones. En función de lo que uno está tirando como propuesta, uno habla de potencial de la producción, estamos hablando, ¿no es cierto?, de crear la dirección de turismo en Saladillo, estamos diciendo también de generar, ¿no es cierto?, una dirección pura y exclusivamente de vivienda, tierra y vivienda en Saladillo. O sea, puede haber fusiones de secretaría, nos parece que podemos volver a alguna estructura en algunos sectores y en otros tenemos que crear otras cosas. Me parece que estas cosas son las que estamos analizando y seguramente lo vamos a imponer y lo vamos a manifestar, ¿no es cierto?, una vez y ganar las elecciones. Pero no obstante ello, una cosa que sí que tengo claro, que es necesario renovar el gabinete. Eso es fundamental, pero no porque haya gente mala, todo lo contrario, yo muchos de ellos lo conozco, hay gente buena, hay gente que realmente puede tener buena preparación, pero me parece que es necesario, y este es un mensaje que nos da la gente, la renovación, porque es sano en la democracia renovarse. Yo me tocó estar dos veces en distintas secretarías, en obras públicas y en gobierno. En obras públicas estaba el intendente Ferro y en gobierno estaba el intendente Gorosito. Y la verdad que uno, después de 4 años de gestión intensa, si uno trabaja intensamente, lo mejor que tiene que hacer, tiene ganas de irse a la casa porque tiene necesidad de recuperarse, recuperar fuerza para volver, ¿no es cierto?, en otro momento si es posible. Entonces me parece que es sano, desde el punto de vista de la función pública, renovar y renovarse, ¿no es cierto? Así que esto es fundamental. Esto vuelvo a repetir, no es que tengamos, ¿no es cierto?, para ahí mañana, salvo casos muy particulares, ¿no?, es inevitable que esa persona deba continuar. Me parece que una gestión nueva debe renovar gente, porque la función pública no es eterna. La función pública, el funcionario público es la persona que viene con la intención de cambiar la realidad. Es aquel que viene de la calle con el mensaje de la calle y va a decir, bueno, esto tenemos que cambiarlo. Aunque después no lo logre. Pero si no, la atención tiene que ser diferente. Aunque después va, ¿no es cierto?, y pucha, al final te dijo que iba a cambiar. Y bueno, evidentemente el funcionario tiene que tener la utopía, debe tener de alguna manera los principios o los ideales de modificar la realidad. Cuando pasa mucho tiempo y se termina siendo amigo de los empleados públicos, termina siendo empleado público, no funcionario público. Deja de ser funcionario público con la intención de cambiar y termina siendo empleado público, que el buen empleado público es aquel que todos los días hace lo mismo, que pone acá y no deja de hacerlo, cumple, ¿no es cierto?, como se da a Cabral, con lo que le dicen, nada más. Pero no tiene obligación de generar o cambiar la realidad. El mejor empleado público es aquel que, además de hacer todos los días lo que tiene que hacer, en algún momento se le ocurre a ver cómo puedo hacer mejor estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo aspiro a tener funcionarios que quieran modificar la realidad, que quieran adaptar la realidad a lo que le están pidiendo la gente en la calle. Y para eso es necesario, de alguna manera, renovar las caras. Aunque el que venga, ¿no es cierto?, a veces no tenga las cualidades, no tenga las condiciones que el que tenía por la experiencia, porque hace 15 años que está en la misma área, bueno, es un aprendizaje. O sea, no se nace funcionario público, se hace también, y me parece que hay que darle la oportunidad que otra gente también se haga funcionario público en Saladillo, ¿no? Bueno, la anteúltima, José, el tema del Corso, bueno, si opina que debe continuarse llevándose a cabo como se hace actual, con el cobro de entradas, comparsas preconstituidas, elección de la reina, esto a la que accede al limitado público, o que debe ser de entrada libre, fomentando la intervención masiva de todo el pueblo? A ver, sobre el tema de la entrada no es un tema que lo tengo tan definido. Es un tema que habrá que discutirlo en su momento, porque por ahí, a veces no sé si la limitante de la entrada, de lo que se cobra, ¿no es cierto?, es una limitante para que la gente no vaya. Porque uno advierte a veces que por ahí la gente más humilde es la que suele ir a los cursos en general, ¿no? Por lo menos masivamente, ¿no es cierto?, la gente está esperando el curso como una salida prácticamente toda la familia. Puede ser, ¿no es cierto?, que a veces sea una limitante importante, depende del monto, ¿no es cierto?, que uno le ponga a la entrada. También hay que tener en cuenta que la gente que de alguna manera trabaja en el curso necesita estar incentivado económicamente para tratar de hacer lo que está haciendo, a veces no solamente por vocación, porque si no lo hace por vocación, evidentemente los trajes no te van a salir como salen, la actividad que despliegan todo el año no va a ser la más adecuada. Creo que en esto hay que trabajar mucho con todos los actores, o sea, con toda la gente que hoy tiene esa vocación de participar, ¿no es cierto?, en los cursos, hay que trabajar en forma conjunta con todos ellos. Me parece que de eso vamos a acordar algo bueno para el futuro del curso en Saladillo. Hay que potenciar mucho la actividad. Yo este año me tocó trabajar con ellos de alguna manera, visitarlos a ellos, y vi realmente el esfuerzo que hacen. Muchas veces lo hacen en su propia casa, y hay una convocatoria muy grande de chicos o de jóvenes, ¿no es cierto?, que están en los barrios, que van todos los días, ¿no es cierto?, a hacer un trabajito. Es también un elemento importante para explotar en el futuro desde el punto de vista de la contención social. O sea, el curso puede significar para Saladillo mañana un ámbito interesante de contención social para un sector que por ahí, si no está trabajando en ese desafío, ¿no es cierto?, de tener la mejor comparsa, el mejor grupo de trabajo, ¿no es cierto?, en el curso, evidentemente por ahí a veces está en la calle y no tiene ninguna contención familiar. Así que me parece que es un tema que hay que charlarlo con la gente que conoce realmente la cuestión. Seguramente una vez que estemos en la función pública nos juntaremos con los actores que vienen trabajando hace varios años. Por ahí yo proponer algo hoy, a la ligera, cuando no he sido, ¿no es cierto?, un actor fundamental en el tema del armado de los cursos, sería un poco imprudente. Me parece que se pueden manejar varias variantes, y me parece que en ese sentido el municipio puede seguir haciendo un aporte importante, porque vuelvo a repetir, no es tirar la plata, muchas veces hay contención social de por medio en el tema corso, no solamente diversión, hay una importante actividad de contención social que hay que profundizarla y mucho. Bien, bueno, le quiero decir a nuestros oyentes, porque mientras vos hablás, José Luis, acá nosotros hemos juntado una pila importante de preguntas de los oyentes, que no era esta la idea. O sea, estamos pegándonos estrictamente al cuestionario que tenemos de la 106, que son 20 preguntas exactamente. Y en algún momento, cuando terminemos con este cuestionario de 20 preguntas a lo largo del tiempo, seguramente te vamos a invitar una mañana para que te vengas para acá a contestarle las preguntas a la gente. Sí, cómo no. Pero bueno, la última de las preguntas para cerrar el bloque: hace meses, ya un par de meses o un poquito más, que estamos batallando con este tema desde que nos enteráramos de que un día le hicimos una nota a Francisco Areco, que estaban haciendo mantenimiento frente a la clínica Saladillo. Nos enteramos que casi un tercio de la cañería que lleva el agua potable a nuestros domicilios contiene caños de asbesto cemento. Por lo tanto, le preguntamos a nuestros internautas, y le preguntamos a la gente, ahí está la encuesta, y la gente ha votado contundentemente. La pregunta era: ¿los candidatos a intendente deberían hablar sobre el reemplazo de los caños de asbesto cemento que transportan el agua potable? El 92% de los internautas que votaron dicen que sí. Así que te tengo que hacer la pregunta: ¿qué vas a hacer con ese tercio que tiene de cañerías de asbesto cemento, teniendo en cuenta que se cae de la evidencia de lo cancerígeno que es el asbesto, se cae por su propio peso sobre nuestros hombros? A ver, dos cosas. Me parece que el primer punto, más allá del tercio, por supuesto que hay versiones, ¿no es cierto?, en contra. Hay gente que dice que el asbesto en cañería no perjudica como puede perjudicar el asbesto, ¿no es cierto?, en el aire. Y son dos cosas, dos versiones, por lo menos, que trascienden, ¿no es cierto?, en los comentarios o en la lectura que uno puede hacer sobre el tema. No obstante ello, si mañana nosotros determinamos que el asbesto cemento fehacientemente nos está complicando, me parece que tenemos que tomar la decisión de cambiarlo, o sea, no hay alternativa. Si esto se comprueba científicamente, se comprueba desde el punto de vista de un estudio que podemos abordar en el tema, desde el punto de vista de obra sanitaria, y se determina, hay que empezar a iniciar, o hay que iniciar, ¿no es cierto?, el trabajo de recambio. Recambiar un tercio de cañería en Saladillo no es un tema simple, porque evidentemente muchos de ellos son caño maestro, entonces hay que romper vereda, hay que hacer una serie de trabajos realmente muy complejos, un trabajo realmente de mucho costo. Habrá que evaluar, ¿no es cierto?, con qué costo, con qué recursos cuenta el municipio como para hacerlo. Si esto realmente perjudica la salud, no cabe ninguna duda. Hoy hay una psicosis generalizada, y esto me consta porque lo he hablado con mucha gente, como que algo raro hay en el agua. Entonces, José, hay que resolver este, sí. Perdóname, no es una psicosis. Está comprobado, hemos sacado especialistas que han hablado por la radio, y están todas las grabaciones, están online en el portal de la 106. Por eso te digo, no es una psicosis, la gente ha escuchado a especialistas hablar del tema que dijeron contundentemente que el asbesto es cancerígeno. Sí, sí. Pero bueno, perdón por la interrupción. No, no, está bien, vale. Vuelvo a repetir, yo creo que determinado esto, evidentemente va a ser uno de los temas importantes que uno va a tener que abordar en el futuro. O sea, no es un tema, vuelvo a repetirte, simple. Esto no es cambiar un cable, ¿eh? Cambiar el tema de la cañería es un tema realmente pesado económicamente. O sea, los caños, en algunos casos, cuando son caños principales, hay que romper pavimento, hay que romper una serie de veredas, ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, este costo lo debe asumir el municipio, no lo puede asumir el vecino. En definitiva, es un servicio que uno está prestando. Entonces, a veces por ahí, cuando uno habla de calidad de servicio, esto significa también a veces calidad de servicio, tratar de resolver ese problema a la gente en tiempo lo más rápido posible. Me parece que veremos, ¿no es cierto?, con qué situación económica nos encontramos para empezar a hacer este tipo de trabajo. Si realmente esto lo tenemos que hacer, va a ser un tema bastante difícil. Pero bueno, uno no le... Estas cosas no hay que quitarle de alguna manera la responsabilidad. El municipio debe de alguna manera planificarse en el futuro para tratar de dar respuesta a este tipo de temas, como también lo es el tema de la cloaca. La cloaca es otro tema pesadito para el municipio, no solamente porque no tenemos que tratar de seguir cubriendo todo lo que podamos, sino también que el servicio que se presta sea el más adecuado, ¿no es cierto? Que mañana no por ampliar la red empecemos a tener problemas o grandes problemas de cloaca en los servicios domiciliarios. Así que lo del asbesto, vuelvo a repetir, no me niego, todo lo contrario, creo que si mañana se determina que esto científicamente está comprobado que está perjudicando, hay que empezar a hacer un trabajo paulatino de recambio. No lo podemos hacer un día para el otro, Carlos, ¿eh? Yo te puedo garantizar que esto no es un tema de un día para el otro, no es un tema fácil. Mirá, pero creo que no es un tema imposible tampoco. Creo que hay que trabajar y hay que también pelear para que la provincia nos dé una mano, porque esto es un problema no solamente municipal. O sea, en muchos municipios durante mucho tiempo se estuvo poniendo este tipo de cañería. Entonces, creo que la provincia puede asumir también un rol fundamental en colaborar con aquellos municipios que tengan voluntad de hacer el recambio, ¿no? Vos sabés, José, que, hemos hablado con un montón de gente para hacer este cuestionario. Particularmente yo hablé con un montón de gente y recogí inquietudes, ¿no? Y sí, por eso llegamos a hacer estas 20 preguntas. Vos sabés que la mayoría de la gente con la que hablé yo del tema del asbesto se conformaba que en principio la municipalidad aceptara que esto es así. Vos podés creer que ya después cambiarlo era otro tema, pero hoy la situación actual de que la municipalidad niega este problema, que todos los días Monetti sale a través del diario de la mañana a negarlo a esto, eso enoja mucho a la gente. A ver, yo cuando digo que voy a... cuando hablo, ¿no es cierto?, que se comprueba, porque yo creo que el municipio debe invertir fuerte en determinar, ¿no es cierto?, el grado de contaminación que nos está generando esto. Si esto está, se comprueba, ¿no es cierto?, nosotros podemos comprobarlo, acá no nos vamos a negar a hacer los estudios que haya que hacer para determinar que esto es así. Si se comprueba, nosotros vamos a tener que decir a la comunidad, miren muchachos, tenemos que cambiar esto, este proceso nos va a demandar los 4 años de mandato, o nos va a demandar 8, empezaré yo y terminará el otro intendente o quien venga. Me parece que esto es el mensaje futuro, o sea, hay que determinar cuál es la gravedad del tema, concretamente, científicamente demostrado. Si está demostrado y no hay ninguna duda, evidentemente hay que empezar a caminar en ese sentido. Y ahí también hay que empezar a buscar los recursos necesarios para hacerlo. Algo hay que hacerlo desde el punto de vista municipal, porque evidentemente el municipio no es que no pueda hacer nada, puede hacer y mucho, pero también considerarse una obra de semejante envergadura, evidentemente una obra pública importante, ¿no? José, bueno, muchísimas gracias. Además, por esto, también quiero decirte que en materia de obras sanitarias hay que invertir también en otros temas, como por ejemplo puede llegar a ser el tema de la cuando generalmente pasa que hay que hacer un corte de agua, a veces no, de mantenimiento, de las esclusas, toda una inversión, ¿no es cierto?, muy importante, las bombas, hay que seguir invirtiendo. Entonces, por ahí, no es cuestión de decir, bueno, nos abocamos exclusivamente a esto y abandonamos todo lo otro. Uno debe seguir con todo ese trabajo de manera tal de invertir en amortizar el equipo. El equipo que uno que o la cañería o el equipamiento que tiene el municipio, ¿no es cierto?, en la calle, es muy grande y hay que mantenerlo permanentemente. Si una esclusa no se usa durante mucho tiempo, yo me acuerdo cuando era secretario de Obras Públicas, y teníamos que cortar el agua, y seguramente ahora debe pasar lo mismo, teníamos que cortar todo el pueblo, en algunos casos no pasaba, porque resulta que por un caño, maestro, que se rompía acá, no teníamos la llave esclusa funcionando. Entonces, invertir en llave esclusa es fundamental, invertir y seguir invirtiendo en medidores de agua es fundamental, porque la única forma de que la gente tome conciencia de lo que significa el agua potable es que la gente tenga los medidores de agua corriente funcionando. Entonces, tenemos que necesidad de seguir trabajando en ese sentido, ¿no es cierto?, para tratar de ser ecológicamente lo mejor posible, ¿no es cierto?, y brindar el mejor servicio posible. Sí. Apuntamos al agua corriente, ¿no es cierto?, como un servicio vital. Pero hay un tema. Seguramente la gente se va a enojar mucho si le pones medidores de agua potable, si le llevas agua con esta calidad. Está bien. Lo repito, no nos negamos a estudiar a fondo esto, y estoy planteando justamente estudiarlo a fondo, de manera de si mañana tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Eso es inevitable, ¿no? José, muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces de el precandidato a intendente por la ciudad de Saladillo. Ahí estábamos escuchando a la palabra entonces de José Luis Salomón. Nosotros por aquí nos vamos a ir a la pausa pequeñísima y volvemos enseguida con mucho más. Dale, ahí vamos. El Mensual. El hombre del campo argentino usa El Mensual. Toda la línea en bombachas de invierno de hombre y dama. Desde el talle 0 al 70. En corderoy, gabardina, fantasía y alpacuna. Buzos de trabajo, trajes para lluvia, botas de goma, pulóveres. Línea completa en boinas Tolosa y Espinosa. Ventas por mayor y menor. El Mensual. Belgrano 3212. Frente al Banco Provincia. Saladillo. Teléfono 45 15 50. La del gauchito, paisano. 106. 106.